Otro de los sectores que está afectado por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus es el sector del arte, la cultura. Para charlar un poquito de cómo está la realidad de ese sector, estamos en comunicación con Sergio de Mateo, integrante de la Asociación Pampeana de Escritores y Escritoras. Sergio, Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a toda la audiencia de Radio Kermés? Que tengan buen día. Bueno, Sergio, están pidiendo que se extienda la ayuda del Estado provincial, este subsidio que están recibiendo una parte de artistas pampeanos, y además están impulsando la creación de un Consejo de Emergencia Cultural. A ver, contanos de esos dos temas o de otro que tengas también. Sí, mira, recién estaba escuchando el móvil de Mauro y creo que en todos los sectores está sucediendo lo mismo, ¿no? Sí. Creo que esta solicitud o estas propuestas que surgen en los diferentes campos de producción, no solamente de la provincia, sino del país, incluso del mundo. Sí. Estamos viviendo otro mundo y va a ser otro mundo. Por lo tanto, viene toda una modificación de las estructuras, no de funcionamiento. Y el responsable mayor es el Estado, que es el que de alguna manera tiene la potestad, ¿no?, de decidir, debido a las políticas sanitarias, qué acontece en la cotidianidad nuestra. Y eso afecta a cada uno de los sectores. Y especialmente, bueno, el de la cultura, que fue el primero que se cerró, y por lo tanto, muchos compañeros y compañeras que vivían justamente del campo artístico han tenido que padecer esta situación de no poder ganar para sobrevivir. Claro. Por lo tanto, ante esta situación, diferentes organizaciones, instituciones que tienen una larga trayectoria, otras son un poco más nuevas, pero que reúnen y juntan a los compañeros y compañeras artistas, hemos tomado esta decisión de empezar a articular con el gobierno, así como sucedió el año pasado cuando comenzó la cuarentena por la pandemia, y en el campo social también, Nación, con provincia y los municipios, más las organizaciones sociales, se pusieron de acuerdo para el funcionamiento y aprovechar al máximo lo que siempre falta, ¿no?, que es los recursos y especialmente lo que es el dinero. Y creo que lo que se está solicitando en este momento es eso también. Uno ve la cuestión individual de muchos de los artistas que están afectados por esta situación de no poder, ¿no es cierto?, generar su supervivencia. Y también lo vemos en lo colectivo, ¿no? Creo que el caso de la cooperativa Edición 7 es un ejemplo muy claro de esta situación de emergencia que está viviendo cada lugar del mundo afectado por la pandemia. Creo que pasa también por ahí. No solamente una cuestión económica, sino también simbólica. Y tanto el Estado como cada una de las instituciones, incluso individualmente, vamos a tenernos que replantear en el mundo que estamos viviendo y viviremos, ¿no? Sergio, el gobierno provincial ha entregado subsidios a artistas. ¿Ustedes están pidiendo que continúe esta ayuda? Sí, sin lugar a dudas. Estamos viendo lo que está sucediendo. Por suerte en la provincia de La Pampa, por lo menos el último informe del día de ayer epidemiológico, da una baja de los contagios, y eso también creo que para nosotros es importante, no solamente porque bajan los contagios, sino que acá hay gente que está trabajando desde que se inició la pandemia, que son los sanitarios, y si nosotros no tenemos esa responsabilidad social de acompañar ese proceso, los que se desgastan son también ellos, ¿no? Claro. Por lo tanto, creo que esto es una condición sine qua non de toda la comunidad organizada, como le gustaba decir al general, ¿no? Y creo que en ese sentido también va esta propuesta de esta alianza de agrupaciones, de instituciones, de solicitar ante esta situación de excepción la conformación de un Consejo Cultural de Emergencia, ¿no?, para analizar justamente todas estas situaciones, para ir a las cuestiones puntuales, ¿no es cierto?, urgentes, de muchos de los artistas que están urgidos, ¿no?, de tener un dinero para sobrevivir, pero también no dejarnos de plantear que hay que seguir produciendo, ¿no? Es decir, los proyectos culturales tienen que continuar. Por lo tanto, muchas instituciones están muy cerca de sus creadores y por lo tanto creemos que podemos ser una correa de transmisión para que el Estado también tenga eficacia en esta situación que estamos viviendo todos, ¿no? Claro. Sergio, ¿el consejo este, el planteo ya se lo han realizado al gobierno provincial? Sí, mira, en la primera reunión que tuvimos cuando surgió la reunión de todas estas agrupaciones, que tuvimos una reunión virtual con toda la secretaría encabezada por Adriana Maggio, se planteó, se plasmó la semana pasada con el pequeño videíto que socializamos en las redes y se mandó una segunda carta para tener un paneo de aquello que había sido ofrecido en aquella primera reunión, que era estos subsidios individuales a los artistas que están más necesitados justamente de suplir lo que no le ingresa por trabajar, y también para las instituciones que tienen que sostener sus lugares, ¿no? Las academias, organizaciones, etcétera. Por lo tanto, en esa nota pedíamos, además de lo que se había planteado, porque había planteos urgentes y planteos a largo plazo, que eso es lo que tenemos que también acordar con la Secretaría, más allá de la política cultural refrendada por el voto popular en una plataforma que ganó las elecciones, creemos que esta situación de cambio del mundo, del planeta, de la relación entre nosotros, también tiene que tomar en cuenta lo que está sucediendo constantemente todos los días en la realidad de los artistas. Por lo tanto, creemos que este consejo podría funcionar como esa correa de transmisión para transmitirle a la Secretaría lo que está aconteciendo en el diario de los artistas. Claro. Desde ya, ellos con la cuestión del presupuesto y todas las herramientas que tienen, poder solucionar algunas de esas cuestiones y también apostar a la producción cultural en el transcurso de estos tiempos, que veremos si se vuelve a la presencialidad, si tenemos que seguir explotando la cuestión virtual, ¿no? Claro. Sergio, ¿y qué recepción han tenido las autoridades cuando ustedes le plantearon la creación del Consejo de Emergencia? ¿O todavía no han tenido respuesta? Mira, tenemos una próxima reunión el martes que viene, así que ahí se definirá si aceptan conformar este consejo. Por ahora, las respuestas en torno a nuestra iniciativa han sido positivas, por lo menos salieron estos subsidios urgentes para aquellos que están más necesitados. Veremos qué ha pasado también con las instituciones o las academias, ¿no? Que se ha cortado justamente el funcionamiento y tienen que pagar todos los servicios, y algunos que tienen empleo tienen que sostenerlo también. Por lo tanto, creo que va en este sentido. La idea del Consejo es mejorar toda esta relación y generar justamente los vínculos para utilizar los recursos al máximo y que sea de aplicación efectiva, ¿no? Claro. Bien, Sergio, estaremos atentos a ver cómo avanzan la conformación o no de este consejo y bueno, y los reclamos que tienen desde el sector. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias, sabemos que tenés una actividad importante que hacer en un rato. Sí, voy a vacunarme. Sí. Me ha tocado el turno, así que, bueno, eso también es importante. No, agradecer a todos los medios siempre que están atentos a lo que sucede, específicamente en el campo del arte, que como siempre sucede, somos los últimos del orejón del tarro de la repartija de los presupuestos, ¿no? Y creo que esto ha puesto justamente en evidencia lo importante que es el arte en estas situaciones de excepción. Porque este año y pico el arte ha acompañado este proceso de encierro, ¿no?, de confinamiento, y ha sido importante para sostener, por lo menos, darle esperanza a la gente y brindarle esa utopía de la que nos hablaba Eduardo Galeano, ¿no? Bien, Sergio, que tengas buen día. Igualmente, muchas gracias, abrazo a todos. Bien, Sergio de Mateo, de la Asociación Pampeana de Escritores, Escritoras, Escritores.